Van a escuchar Cacú capítulo 89, el misterio de la cizaña, predicado el domingo, 4 de octubre de 2009, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 89, le mystère de livret. Cacú capítulo 89, el misterio de la cizaña. Dios les bendiga. Yo tengo varias preguntas a las que voy a responder. La primera pregunta es, profeta, ¿no se debe usar las ropas de segunda mano a causa de los pobres? Bien, dije que entre las tiendas usted no debería comprar la ropa ya usada. Y esto lo dije a causa de transferencia de los espíritus, pero aquellas que ya compraron y llevaron y que estuvieron en contacto con su cuerpo, úsenlas, pero no las compren más. No está bien que personas traigan otras ropas que no quieran más o que pertenecieron a sus padres muertos. Y a veces, estos donantes son gente rica procedente de las órdenes místicas, homosexuales y lesbianas. Y como profeta, les digo que estas ropas tienen un impacto espiritual sobre la nación y las personas que las llevan. Los productos con los cuales las tratan no las deshacen de los demonios. Es una invasión de demonios y no se asombren de ver un día la depravación y a los homosexuales desfilar en su país. Pero en esta ropa de segunda mano hay también ropa y objetos que nunca fueron usados, cosas que no pudieron vender. Pueden usarlos. De esto no es de lo que estoy hablando. La última pregunta es, hermano Philip, ¿no habla Hechos 19:19 de libros de magia? No, no se trata de magia pagana, sino religiosa. Libros escritos por religiosos. La Biblia dice, libros de prácticas extrañas. Ven, la magia es una práctica extraña para un hombre de las naciones, pero no para un judío. La Rosa Cruz y la masonería no son prácticas extrañas para un judío. Todo judío sabe que un libro de magia, un libro de francmasonería o Rosa Cruz es un libro demoníaco. Pero ellos no sabían que los libros de los rabinos y de los sacerdotes eran unos libros del diablo. Y es de esto que es hablado en Hechos 19:19. Pero un libro escrito por un sacerdote o un supuesto siervo de Dios y que me dice cómo debo lanzar mi ministerio, es un libro de prácticas extrañas. La congregación dice, amén. Un libro que me dice que si repito cierto número de veces las oraciones que se encuentran allí, tendré una apertura en los negocios o la promoción en mi servicio. Es un libro de prácticas extrañas. Un libro escrito por un apóstol, un profeta de iglesia, un pastor, un evangelista o maestro, y que me dice cómo seré librado o bendito y cómo mis problemas serán resueltos. Este es un libro de prácticas extrañas. La congregación dice, amén. No sean distraídos, no miren fuera. Es en el cristianismo donde hay que buscar al diablo, la bestia, la marca de la bestia, el dragón, el anticristo, los tres espíritus inmundos como ranas, la gran ramera, sus hijas. Todo esto está en el cristianismo. Cuando la Biblia habla de la grande Babilonia, no miren en Palestina, sino en el cristianismo. Prácticas extrañas, significa. Prácticas que la mente humana no logra determinar si son de Dios o del diablo. Lo que pone de lado los libros de magias paganas. Un libro que contiene oraciones tales como «Monte, devuelve mi matrimonio y mi bendición. Oré y soy oído en nombre de Jesucristo. Vivo en el barrio residencial de Canaán con mi marido y mis hijos en un gran chalet climatizado con una televisión gigante con una pantalla de 52 pulgadas. Es un libro de prácticas extrañas que hay que quemar». La congregación dice «Amén». Bien, esta mañana deseo hablar del tema, el misterio de la cizaña, pero es sobre todo de la simiente de la serpiente de lo que voy a hablar. Dije, misterio de la cizaña, porque hay un misterio alrededor de la cizaña, y Dios revela este misterio en este fin de los tiempos. La congregación dice, amén. La única persona a quien reconocí en el camión militar era la mestiza. Reconocí a una sola persona en la gran muchedumbre y a una sola persona en el camión militar. ¿Se acuerdan que en esta visión el camión militar contenía mujeres y la que había atraído mi atención era la mestiza? Había visto a otras mujeres, pero no las conocía. Pero esta mestiza la conocía porque es mi pariente, una prima maternal, y dije que era el tipo perfecto de los branamistas. Era evidente que yo no reconozca a ninguna de las mujeres que estaban en el camión militar si no es esta mestiza. Había una para el apóstol Pablo, una para Juan Wesley, una para Martín Lutero, una para San Martín de Tours, una para Colombo, y esta mestiza era la de William Branham. La congregación dice: amén. Yo no podía reconocer, por ejemplo, a la luterana, porque es la cizaña de una iglesia que existió hace centenas de años antes de que yo naciera, y en mi nacimiento. La de William Branham era ahora una prostituta, la mestiza en la visión. Todas las demás. No las conocía y tampoco tenía parentesco con ellas. No podía reconocer a estas viejas luteranas, calvinistas, zwinglianas y otras. Pero sabía que eran viejas prostitutas y su ropa de seducción y maquillaje lo mostraban. La mestiza, la más joven, estaba casi desnuda, las piernas desnudas. Era la más inmoral. Tenía esta clase de hoja de higuera solo para esconder su sexo y estaba allí con la cara hacia arriba como esto, con el aspecto y la apariencia de una pequeña ramera o una reina sin moralidad exactamente como la ven sobre esta foto. Sin embargo, esta prima, desde la infancia, ella era una católica piadosa, y lo es hasta hoy, y uno de los títulos sobre su álbum es Virgen María. En 1993, en el momento de la visión, ella solo era una muchacha inocente, y si yo le dijera que le había visto desnuda como una vulgar ramera, el cuerpo casi desnudo, se enfadaría. Pero 14 años más tarde, vi exactamente la imagen sobre el álbum y la posición que ella tenía en la visión, la cara hacia arriba en este camión militar, salía venciendo y para vencer. Esta es una artista cantante, y a causa de la visión. Ella debería tener una carrera internacional. Ahora bien, nadie podía pensar que esta chica que tenía tanta vergüenza se expondría desnuda en Internet hoy a la vista del mundo entero. Pero ella debía actuar así con el fin de cumplir la visión. La congregación dice: amén. Ahora miremos esto bajo otro aspecto. Lo que nos interesa es el aspecto espiritual. Amén. Bien. La madre de esta prima es una mujer negra y su padre el hermanito de mi madre, pues un negro. Su padre es el más negro de los tres hermanos de mi madre. Así, su padre y su madre son ambos negros, ellos mismos nacidos de padres negros, pero ella nació mestiza con la cabellera de una mujer blanca. ¿Ven? Fue una serpiente la que hizo aquello. La congregación dice: amén. Ustedes me dirán: oh, hermano Philip, ¿eso es posible? No, señor, eso no es posible. Ven, y si ella hubiera salido negra, nunca lo habríamos sabido, y eso muestra cuánto los hogares están llenos de niños adulterinos. Y es esto lo que son las iglesias. Así pues, los branamistas no nacieron del mensaje de William Branham. Ellos nacieron del tabernáculo Branham. Su madre es el tabernáculo Branham, pero su padre no es William Branham. Como Mahoma, ellos nacieron después de la muerte de su padre. Y exactamente es lo que pasa con los luteranos, los metodistas, los anabaptistas y así sucesivamente. Son los hijos del diablo. El padre de los branamistas no es William Marion Branham, sino la misma serpiente que dio a luz a Caín. Al igual que los musulmanes, los branamistas nacieron después de la muerte de William Branham. Todo hijo nacido más de un año después de la muerte de su padre es un hijo ilegítimo. La congregación dice: amén. Y esta prima habla correctamente mi idioma. En la infancia, siempre estuvimos juntos. Así es como los branamistas hablan el lenguaje de William Branham. Los metodistas hablan el lenguaje de Juan Wesley. Los luteranos hablan el lenguaje de Martín Lutero. Los evangélicos hablan el lenguaje de Jesucristo y de los apóstoles. Y por la mañana, los hijos del diablo hablarán mi lenguaje mientras que estoy ya muerto y que hay otro profeta sobre la tierra. La congregación dice: amén. Y además de eso, lleva un nombre que no es su nombre. Los luteranos llevan un nombre que no es su nombre. Los branamistas llevan el nombre de William Branham. Los metodistas llevan el nombre de Juan Wesley. mientras que son todos los niños ilegítimos, los niños adulterinos. Todo eso nos conduce directamente al Edén con la semilla de la serpiente. Es esto lo que son Caín. Tommy Osborne, Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, David Ower, Emmanuel Macandiwa, Webert Angel, T.B. Joshua, Manasseh Jordan, John Hagee y Pat Robertson. Es esto lo que son Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado, Alberto Motesi, Claudio Freitson, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Chris Oyakilome y David Oyedepo. Brujos y magos bajo Joel 2, versículo 28 y Primera de Corintios 2, versículo 4 al 5. La congregación dice, amén. No son hombres puros concebidos por las propias manos del Dios Todopoderoso, pero son falsificaciones y clonaciones de Satanás. Fue eso lo que fue el judaísmo para desembocar en los fariseos, saduceos, helenistas, esenios, herodianos y otros. Y es exactamente eso lo que es el cristianismo actual bajo todos sus aspectos, desde los apóstoles hasta el branamismo, las misiones y los ministerios actuales. ¿Ven? Los branamistas no son hijos de Branham. El branamismo no es una progresión del tabernáculo Branham, sino el fruto de un adulterio entre el tabernáculo Branham y la serpiente, como en Edén. ¿Qué son mientras que predican correctamente el mensaje de William Branham como su única lengua materna? Era exactamente eso lo que era Caín en el Génesis, hablando hebreo, portándose como un hebreo con Abel y presentándose como el hijo de Adán. Pero sepan que Martín Lutero no es el genitor de los luteranos, Juan Wesley no es el genitor de los metodistas y William Branham no es el genitor de los branamistas. Se supone que son de esos, pero no lo son. Y hace falta que, según Génesis 3, versículo 15, el clamor de medianoche resuene para aplastar la cabeza del branamismo. La congregación dice, amén. Después de la muerte de William Branham, una mano invisible los había engendrado. Fue un enemigo quien lo hizo. El que nació de un profeta no puede vivir sin profeta mensajero vivo. El león come la carne, pero no la carne aplazada o descompuesta. Las águilas no comen carne descompuesta. Y así es como un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios, no puede andar sin un profeta vivo sobre la tierra. Pero mire los branamistas. Ellos mismos no saben cómo eso pudo ser posible, pero es esto lo que son, y no soy yo, pero es la visión del 24 de abril de 1993 la que lo muestra. Eso es la verdad exacta. Lo digo en nombre del Señor, y un día responderé por esto delante de Dios. La congregación dice, amén. Al principio no eran águilas, y es por eso que ellos pueden vivir sin profeta mensajero en medio de ellos. No, no es posible. No es el trigo lo que se convierte en la cizaña. Ambos brotan sobre el mismo suelo, en el mismo lugar, pero fueron sembrados por dos personas diferentes. Hagan un trigal o un arrozal. Al cabo de 6 o 7 años, vuelvan a pasar por allí y no verán rastro de trigo, sino otra cosa en el mismo emplazamiento. Los animales monteses, las malas hierbas, los cardos y los espinos destruyeron y borraron el trigo del lugar. Y es lo que los luteranos hicieron después de la muerte de Martín Lutero, y es lo que los metodistas hicieron después de la muerte de Juan Wesley, y es lo que los branamistas hicieron después de la muerte de William Branham. Los branamistas no proceden de William Branham. No es posible. Alguien que nació de un profeta no puede vivir sin profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. No es posible. Los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no son trigos silvestres, sino la cizaña sembrada por el enemigo, la serpiente. Y estas falsas simientes no fueron sembradas después de la cosecha, sino antes. Pablo no había muerto todavía cuando la cizaña crecía. La cizaña, es decir, la simiente de la serpiente, estaba allí con el trigo hace mucho tiempo. Solo hizo falta que el maestro de la cosecha dejara el campo para que apareciera. ¿Ven? La cizaña sale de la misma tierra y en el mismo lugar que el trigo, tratando de imitar el trigo, pero esta es la simiente de la serpiente. Ellos tienen a la serpiente por padre. La congregación dice, amén. Bien, noten que hasta ahora no son de los pentecostales, asambleas de dioses y demás de quienes estoy hablando. no es de los evangelistas que hablo, porque esos son de padre y de madre serpientes, esos son machos cabríos, nada tienen que ver con el plan de la salvación. La congregación dice, amén. Bien. Daniel 8 habla primero de una bestia como un león, porque Israel salió de Egipto como un león, Pablo apareció como un león, Mateo es el león, y es evidente que la primera cizaña, es decir, el catolicismo, aparezca bajo la semejanza de un león a causa de su madre. Luego viene otra bestia como un carnero. Daniel vio que esta bestia también se parecía a un cordero, pero no era un cordero. Él se parecía a un cordero porque de la costilla del cordero Dios hizo su madre que le dio a luz, y Daniel vio, pues, que se parecía a un cordero, pero su padre es la serpiente, padre de Caín. Amén. El león, el carnero y la bestia sin nombre de Daniel 8 son cizañas que van a la conquista del mundo, mientras que el macho cabrío velludo, que es el conjunto de los movimientos evangélicos, es de padre y de madre serpientes. La congregación dice, amén. Como Caín, la Iglesia metodista salió de los rastros de Juan Wesley, pero no tiene afinidad directa con Juan Wesley. Las iglesias bautistas, luteranas, zwinglianas, calvinistas, anglicanas y demás no tienen afinidad directa con ninguno de los mensajeros que Dios envió a la tierra. Estas son cizañas que, al crecer, procuraron parecerse a la verdadera cosa a causa de su madre o de la descendencia de su madre. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, oh, no soy la cizaña. De acuerdo, pero en cuanto escuchan a Ewald Frank, un hombre que dijo que no deberíamos predicar como William Branham por miedo de tener problemas con todas las denominaciones y los gobiernos, son la cizaña. En el momento en que, 40 años después de William Branham, no arde en ustedes el deseo de ver a un profeta mensajero vivo y que habla como William Branham y mira las iglesias evangélicas como las que son iglesias de Dios, son la cizaña. La congregación dice, amén. Ahora recuerden que como sus hermanas luteranas, zwinglianas, calvinistas, metodistas y otras, sobre el álbum de esta mestiza figura el título Virgen María. Ella canta su madre, la Iglesia Católica Romana. Eso es exactamente lo que traduce cada predicación, alabanza y adoración branamista delante del Dios Todopoderoso. Son libres de creer o de no creer, pero eso es la verdad exacta. La congregación dice, amén. En el Génesis, entre Adán y Eva salió Caín, exactamente el mismo tipo de la cizaña que está por este lado en la visión del 24 de abril de 1993. Cuando Caín apareció, apareció con las señales genéticas de la serpiente. Caín no es el hijo de Adán, sino más bien de la serpiente. Es un producto de adulterio entre la serpiente y Eva. Las iglesias no lo creen, pero eso es la verdad exacta. Caín no es el hijo de Adán. Así, el cristianismo mundial no procede de Cristo. Ellas pueden venir de Israel, pueden proceder de tal o cual iglesia que se encomienda a un verdadero mensajero de Dios, pero ellas no proceden de Cristo. ¿Ven? Los branamistas no entienden. William Branham no solo reveló un misterio que habla de la simiente de la serpiente para su conocimiento, según Daniel 12, versículo 4, sino que también profetizó lo que son. La cizaña de esta generación son ustedes. La simiente de la serpiente. Ya no es a Caín a quien hay que ver, pero son ustedes. La congregación dice, amén. Eso es la verdad exacta, y ninguno puede tener la vida eterna sino por este mensaje, creyendo en lo que dice el profeta vivo de su tiempo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del profeta. No es, todas las palabras contenidas en la Biblia o que salieron de la boca de Dios hace 40 años, sino de toda palabra que sale, en presente de indicativo, de la boca, no de las bocas, sino de la boca de Dios que es el profeta vivo, la palabra fresca, ya que Dios mismo había prohibido por Moisés que comieran el maná viejo. ¿Ven? Hasta los branamistas no entienden. Uno de ellos me dijo la otra tarde, pero profeta, el ángel le dijo al hermano Branham que no hay más misterio que hay que revelar. Dije, de acuerdo, pero cuando el Señor Jesucristo dijo, todo está cumplido. ¿Qué viene a hacer William Branham? Y él no podía responder. ¿Ven? Jesús dijo, todo está cumplido con respecto a la redención de la humanidad. Para la redención de la humanidad, Señor Jesucristo dijo, todo está cumplido. Pero su manera de salvar es la misma bajo Oseas 12:13. Hebreos 13, versículo 8, dice que él es el mismo ayer de Moisés a William Branham, hoy con Kaku Philippe, y por los siglos hasta que venga. La congregación dice, amén. Él dijo en Mateo 23, versículo 34 al 35, les enviaré profetas. Mientras haya hombres a quienes hay que salvar, Dios enviará siempre profetas sobre la tierra. Y rechazando al profeta vivo de su tiempo, rechazan automáticamente a Jesucristo y su sacrificio sobre la cruz, como lo vemos en 1 Samuel 8, versículo 7. Cuando hay un profeta sobre la tierra, por él es por quien Dios hablará a todo hombre. Y da igual lo espirituales y los buenos que son, es lo que Dios hará con ustedes como él lo hizo con Cornelio. Vayan a hacer 40 días de ayuno cada año, oren cada día de la medianoche a las 6 de la mañana, pero como al tiempo de Noé, es en mí, Kaku Philippe, esclavo de Jesucristo, en quien deben creer hoy para ser salvos. Acaban de escuchar Kaku capítulo 89, El misterio de la cizaña. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.